La genética no tiene nada que ver con la avaricia, los negocios o el prejuicio racial. Todos los sistemas operantes en cualquier sociedad son parte de tu educación, los libros que lees, los modelos de conducta que sigues y la gente que admiras. Los genes no tienen nada que ver con eso, excepto con el color de tus ojos, la forma de tu nariz y quizás características heredadas. Los genes no controlan valores. Incluso si has nacido con un cerebro mucho mejor que el de otra persona, o sea, con mejores receptores, y la calidad de los tejidos es mejor, yo diría que en ese caso, si vives en un país fascista, te convertirías más rápidamente en un fascista. El cerebro no tiene mecanismos de discriminación. No te puede decir qué es relevante o menos importante, excepto por la experiencia. No nacemos con avaricia, envidia, odio o intolerancia. Nuestro comportamiento y valores son reflejos de la cultura a la cual estamos expuestos. Si te criaron los cazadores de cabezas en el Amazonas, serías un cazador de cabezas. Si te dijera, ¿no te molesta tener 5 cabezas reducidas? Me dirías, sí, mi hermano tiene 20. ¿Está loco? No, es algo normal en su cultura. Los problemas sociales y medioambientales permanecerán insuperables mientras unas pocas naciones controlen la mayoría de los recursos de la Tierra y el objetivo sea la ganancia económica sobre el bienestar de la gente. Anteponer la ganancia conlleva al sufrimiento innecesario y al comportamiento aberrante prevaleciente hoy en día. Mucha gente cree que necesitamos del imperio de la ley para eliminar nuestros problemas, pero tenemos muchas leyes, miles y miles de ellas, que se infringen constantemente. Las proclamaciones en papel y los tratados no alteran los hechos de escasez, inseguridad y privaciones por doquier. Puedes predecir las condiciones futuras y los valores si conoces las tendencias de los eventos como la contaminación oceánica, la escasez de tierra cultivable y similares. Si observas este sistema degradante crecer, puedes predecir huelgas, matanzas y asesinatos. El comportamiento humano es realmente generado por el entorno que lo rodea. Si hay escasez, digamos, de agua, se hace preciosa y su precio será alto. Hablemos de la escasez como un sistema. Supongamos que lloviese oro por más o menos 3 días, oro en polvo. La gente saldría a recogerlo con sus palas para llenar sus sótanos y áticos y cada cajón de la casa. Pero si la lluvia continuara por un año y el oro estuviera por todos los lados, la gente lo sacaría barriéndolo fuera de la casa, se quitaría sus anillos, los tiraría y el comportamiento humano sufriría un cambio por esa condición. Solo hay un policía enfrente de algo que la gente necesita y que no tiene acceso. Por eso ponen un guardia allí. Pero si los limoneros, naranjos y manzanos crecieran por todos lados, no podrías venderlos. Si llegaras a una isla que fuera abundante en recursos, pero con solo 10 personas y con 1,000 peces para cada uno, y hubiera 10 veces la cantidad de árboles frutales que lo necesario, entonces el dinero no llegaría a existir. La propiedad privada no llegaría a existir. Y si la isla fuera lo suficientemente grande, pongamos 8,000 hectáreas por persona, pues a nadie le importaría en lo más mínimo delimitarla en zonas particulares. Hay patrones de comportamiento que promueven la supervivencia. Hay condiciones sociales que cambian nuestros valores y perspectivas. Nadie puede redactar una constitución para comportamientos requeridos sin consultar primero el entorno. Entonces, más vale que cuidamos al medio ambiente, así como los unos a los otros, y más vale que eduquemos a la gente al más alto nivel posible según nuestras habilidades para alcanzar una sociedad viable. Ni siquiera un tratado de paz puede prevenir otra guerra si no se tratan las causas subyacentes. Tal vez lo que se necesita es gente con ética en el gobierno que trabajen por el bienestar de todos. Pero incluso si las personas más éticas fueran elegidas para altos cargos y se nos acabaran los recursos, aún habría mentiras, engaños, robos y corrupción. No son personas con ética lo que se necesita, sino una forma de administrar inteligentemente los recursos de la tierra para el bienestar de todos.